Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de La Ensalada. Bueno, realmente es que la emisión número 100, estamos cumpliendo 100 programas al aire aquí en La Ensalada desde Radio Universidad Veracruzana. Los saludo con mucho gusto, yo soy Citlali Aguilera y les doy la bienvenida a nombre de mis compañeros que pues desde la cocina de operaciones radiofónicas también les saludan. Estoy hablando de Antulio García, Soledad Macías, Hugo y Omar Narciso, Elidet. Y bueno, sean todos más que bienvenidos a este su programa La Ensalada. El día de hoy tenemos un programa muy especial, obviamente, y si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 817-5115. Estamos en Facebook como Radio V y en el Twitter nos encuentra arrobándonos @RadioV @Citlaguilera. El WhatsApp al cual usted puede enviar sus mensajes es el 2281-040477. Estamos online y pues nada, esperemos que usted se pueda comunicar con nosotros y fomentar estas redes sociales que pues sí son virtuales, pero también las podemos hacer amenas y cálidas. Pues así comenzamos La Ensalada, vamos a ver de qué va el día de hoy. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Pues bueno, nos acompaña en esta celebración de 100 programas al aire Miguel Ángel Escalón Aguilar. Él es coordinador de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Pues siempre feliz de estar en este programa tan rico y variado. Y sabroso, ¿verdad? Sabroso. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Y está con nosotros también el maestro Francisco Javier Martínez Esponda. Él viene del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC, porque hoy hablaremos también del derecho humano a la alimentación. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Y también aquí está en la mesa de La Ensalada una gran amiga. Estoy hablando de Claudia Ayora Vázquez, ella es la tejedora mayor de Tribu Libemor. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por darme el espacio. Y esta invitación, ¿verdad?, que más adelante nos vas a compartir. Y le agradecemos a Romy Gilmore y a Mónica Gasperín por el arreglo de verduras y el pastel que más adelante vamos a compartir, porque, pues bueno, nos lo regalaron, nos los han hecho llegar por esta celebración. Muchas gracias. Fíjense que estos 100 programas, pues hemos estado hablando con nutriólogos, químicos, periodistas, agroecólogas, maestros, biólogos, chefs, economistas, matemáticos, productores, promotores indígenas, neurobiólogas, estudiantes, asociaciones civiles, gobierno, sociedad organizada. Un sinfín de personas preocupadas, pero sobre todo ocupadas por este derecho humano del cual vamos a platicar más adelante. Pero antes, vamos a unas invitaciones que tenemos para ustedes. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Estamos al 817-5115, ya se manifestaron aquí los duendes de Radio V, que también están felices por los 100 programas al aire en La Ensalada. El WhatsApp es el 2281-040477. Mandamos saludos a Vania Macías, mejor conocida en los bajos mundos como Vania, que es la Brujita Verde, quien nos envía esta invitación para todos ustedes. Pueden asistir a una tardecita herbolaria. Se trata de un taller, obviamente, para aprender a hacer ciertos menjurjes herbolarios, y esto sucederá en la esquinita Jalapa, Veracruz, que se encuentra en la carretera Vieja Coatepec, el próximo jueves 14 de diciembre de 4 a 6 de la tarde. Y tiene un costo de 100 pesos. Entonces, todos los que quieran incursionar en esta, pues en este campo tan bonito de la herbolaria, lo pueden hacer. Y también nos comenta que tiene paquetes herbolarios navideños. Uno de ellos es para una respiración mucho mejor. Otro paquete incluye ciertos paquetes para primeros auxilios y una salud abundante. En fin, pues Claudia, nuevamente te damos la bienvenida aquí en La Ensalada y nos vienes a invitar a algo bien bonito que va a suceder aquí en Jalapa. Sí, muchísimas gracias por abrir un espacio en este día tan especial y quiero rápidamente invitar a todos y a todas a un bazar que vamos a realizar el 19 de diciembre, martes 19 de diciembre, en una plaza muy bonita que está en la carretera Briones. Uh-huh. Pero este está motivado por, hace unos meses, debido a raíz de los sismos, tristemente la situación de nuestro país, varias manos nos sumamos para poder llevar toneladas de ayuda a diferentes ciudades como San Mateo del Mar, Juchitán. Pero después de un rato nos dimos cuenta que obviamente lo que se necesitaba era reactivar la economía de esas personas y nos estamos sumando nuevamente más manos para que varias artesanas de Juchitán y San Mateo del Mar principalmente puedan venir. Ellas están viniendo, pues les estamos mandando para sus viáticos, las estamos hospedando en nuestras casas y les estamos abriendo espacios de venta para que puedan pues reactivar ya tanto con la comida como con la artesanía que venden. Entonces, pues es muy importante que nos acompañen. Quiero hacer una pequeña pasarela de la ropa maravillosa que van a llevar, para que la conozcamos y nos animemos a aportar esas hermosuras. Y bueno, productores locales que han sido pues asiduos a los bazares de tribu, pues a lo largo de ya casi 6 años. ¡Ay, qué maravilla! Organizamos locuras todo el tiempo. Oye, y además la Navidad no solamente es un tema de marketing o algo que se compra en tiendas transnacionales. La Navidad también se puede generar dentro de estos colectivos, generar lazos, sobre todo cálidos, y pensar que también esto que ustedes están haciendo va a tener una repercusión social. Exactamente. Yo, desde la primera vez que nos reunimos, primero en Mercado de Trueque y luego se convirtió en bazar, siempre hemos dicho que tiene que haber un regalo con rostro, con una historia. O sea, no te estás llevando una blusa, no te llevas un pan, no te llevas unos aretes, te estás llevando a toda una familia, a todo el esfuerzo de personas maravillosas y creatividad, porque también en esta ocasión pues hay inventos y cosas que la gente va diseñando y que también te llevas entonces la creación de alguien. Y yo creo que esos regalos valen por 100, ¿no? Exacto. Pues, Clau, si pudieras nuevamente invitar a todos los que te están escuchando en este momento, ¿cómo, cuándo y dónde? Muchas gracias. 19 de diciembre, martes 19 de diciembre, de 10:30 a 7:30 de la noche en Plaza Bosque Briones, en Briones. Y nos pueden ver en Facebook, tanto en el Facebook de Tribu Livermore, como miembros de la tribu itinerante. Perfecto, ¿y hay un correo electrónico también? Tribu Livermore. Raro. gmail@gmail. Muchísimas gracias, Claudia Ayora Vázquez, tejedora mayor de Tribu Livermore. Muchas gracias. Gracias a ustedes y muchas felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Pues quédate con nosotros un ratito más. Le damos la bienvenida a esta mesa a la madrina de la ensalada. Ella es Gisela Pacheco. ¿Cómo estás? Ay, muy feliz. Aparte, llevo puros amigos aquí. ¿Verdad? Qué buena onda que haya fiesta y felicidades por los 100. 100 programas. 100 programas de la ensalada. Qué bonita. ¿Ya le platicaron al público que tienen una ¿O era sorpresa? Ah, no le hemos platicado al público, fíjate. Nada más agradecimos a quienes nos hicieron llegar esta canastita. ¡Qué bellísimo detalle! Una canasta que representa justamente todo lo bueno que sucede en una ensalada. Como es este programa y como son todos ustedes. Pues de verdad que estamos fascinados de que estés aquí con nosotros, Gisela, porque desde el inicio, cuando se estaba cosechando, bueno, más bien sembrando la idea de la ensalada, pues Gisela Pacheco, periodista ambiental, comunicóloga, y también la conocen, por supuesto, por el programa de Veracruz Agropecuario, el cual ella conduce, y por el Show de la Tierra, pues ha puesto también parte de su creatividad, de su energía y su amor a este programa. Te agradecemos mucho, Gisela. Al contrario. contrario, quizás me recuerden por mi participación. No, al contrario, Citlali, estoy súper feliz. Qué bueno que existan programas como este. Ojalá hubiera más. La verdad es que nos encanta que la radio universitaria tenga entre su programación un programa como La Ensalada, que convoca, que incluye, que comparte información que es útil, que contribuye a la calidad de vida también, a la conciencia y a la alegría, porque eso sucede cada martes a las 10 de la mañana aquí en Radio UV y en otros espacios también, por supuesto, que son maravillosos. La verdad es que la gente que hace la radio universitaria es tremendamente sensible, preparada y son una gran aportación a la sociedad. La celebramos, celebramos nuestra Radio UV y celebramos mucho que exista La Ensalada. Y gracias a ti también por permitirme compartir un poquito este momento. Pues, no, de verdad que es un honor que estés con nosotros. No más yo. No, sí, no yo. Y además, saber que sí, La Ensalada es parte de un gran proyecto universitario que es Radio UV. Agradecer a Ernesto Colinot, quien es el que lleva el timón en estos momentos de Radio Universidad Veracruzana, porque sí, es una radio inclusiva, pertinente, que trata diversos temas que tienen que ver también con llevarnos a la reflexión sobre situaciones reales que estamos viviendo actualmente. Pues nada, como les habíamos comentado al inicio, estamos celebrando los 100 programas al aire, estamos al 817-5115 y en el WhatsApp al 2281-040477. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el derecho humano a la alimentación. Vámonos a nuestra siguiente sección. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bien, pues estamos aquí ya en la sección de la entrevista hablando con el maestro Francisco Javier Martínez Esponda. Él viene del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. ¿Cómo estás, Javier? Nuevamente, bienvenido. Hola, Citlali, muy bien. Oye, pues aquí nos encontramos tratando de, para empezar, de saber qué es un derecho humano. Los derechos humanos, estamos hablando o se refieren principalmente a nuestros intereses vitales. Uh-huh. Los derechos humanos son o han sido un proceso histórico de muy larga duración y de construcción, ¿no? Y por eso escucharon a abogados hablar de tres olas, ¿no? Derechos políticos y civiles, sociales y ahora ambientales, culturales. Por tanto, la reflexión gira en torno a estos intereses vitales. Hoy día, por ejemplo, yo estuve la semana pasada en Ciudad de México y se hablaba o reflexionábamos sobre esta discusión. Sí. La electricidad puede ser un derecho humano, ¿no? Ajá, ¿cómo es que se determina, ¿no? Que haya un derecho o no humano. Claro, porque además ahora todas nuestras necesidades, pues en buena parte dependen de electricidad. Uh-huh. Entonces hay una reflexión a eso que no vamos a abordar ahora, pero sí, por tanto, entonces hablarles de ha habido esta reflexión y recientemente, y esta es una parte que a mí me gusta mucho contar y que tiene que ver con lo que nosotros hacemos en el SEMDA, es que hubo una reforma constitucional en 2011 que marcó un antes y un después. Y esa reforma constitucional modificó el artículo primero constitucional y dijo, el constituyente dijo, el Estado mexicano tiene por primera y última obligación respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Uh-huh. Y los derechos humanos no solo están contenidos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. Entonces eso amplía el catálogo. Uh-huh. Luego el constituyente dijo, además, cada vez que nuestras autoridades tengan que tomar una decisión, deberán acudir a la interpretación más favorable para la persona, que eso se llama el principio pro persona. Y eso nos pone también en otro escenario de actuación. ¿Esto qué querría decir? Esto querría decir que toda legislación y todo programa público, y hago mucho énfasis en eso, en programas públicos, porque los programas públicos es donde vemos el actuar cotidiano de nuestras autoridades, uh-huh, tienen por fin un derecho humano. Buscan garantizar, promover, respetar un derecho humano. Entonces, si esos programas públicos, si esa legislación no está respetando derechos humanos, sin lugar a dudas es inconstitucional. Entonces, este mismo paradigma supone dos cosas más. La primera es que las personas, y ojo, hago énfasis en personas y no en ciudadanos, porque ciudadanos es otra categoría, uh-huh. en personas, y el Poder Judicial se vuelven actores centrales en este sistema, porque son los que ponen el ojo en las faltas, uh-huh. hacia dónde tendríamos que estar caminando o hacia dónde tendríamos que cambiar. Y por eso cada vez oímos más al Poder Judicial como un actor central en la toma de decisiones. Y podemos hacer mención de un par de sentencias clave de los últimos años. No sé si escucharon la de hace 3 semanas, donde la Corte ordenó y condenó a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a restaurar la cultura lacustre del Valle de México, ¿no? Uh-huh. Con lo que eso pueda significar, no sé si vamos a quedar con una sentencia inútil, uh-huh. o si va a ser una cosa sí. paradigmática, porque sentencias de ese tipo, por ejemplo, tenemos la del acueducto Independencia con la tribu Yaqui en Sonora, uh-huh. que fue la primera vez que la Corte se pronunció sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, uh-huh. Que se ganó, y esa consulta pues no ha podido ser ganada por un montón de circunstancias que tienen que ver con un contexto político adverso a la tribu Yaqui, ¿no? O ahora la famosísima sentencia sobre la soya transgénica y los pueblos, las comunidades mayas, que también uh-huh. es una sentencia muy importante que se ganó y que al fondo han llegado las comunidades a decirnos: oiga, abogado, pues sí ganamos, pero ¿qué ganamos, no? Porque uh-huh. no se ha podido implementar y el gobierno no ha tenido la disposición política, ¿no? Pero esa es la importancia que tienen las personas y que tiene el Poder Judicial. Entonces, de ahí esta invitación. Nosotros en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental somos defensores de derechos humanos, pero estamos todo el tiempo pensando en apuntalar este sistema y haciendo énfasis a lo que se llama la democracia participativa. Uh-huh. Oye, Javier, ahorita que te escuchaba hablar sobre estos casos que tienen que ver con los derechos humanos, de repente me suena a que un derecho humano no está aislado de un ecosistema, no está aislado de nuestro planeta Tierra. El derecho humano, al parecer, tiene que ver con la vida, y no solamente la vida humana. Claro. A ver, decir un par de cosas. Los derechos humanos tienen una serie de principios que son universales, uh-huh. son transversales, son interdependientes, son inembargables, imprescriptibles. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando se afecta o se violenta un derecho humano, se sigue una cadena. Uh-huh. Entonces, si yo le pego, pensemos al derecho al medio ambiente, el primer derecho que caerá después de él será el derecho a la salud. Y seguramente uh-huh. después de ese caerá el derecho al trabajo, o la identidad cultural, o hasta el mismo derecho a la vida, ¿no? Entonces, uh-huh. aquí hay un juego de interdependencias que el Estado debe proteger. Y aquí es donde entramos con estos asegúnes, porque cada derecho tiene sus propios contenidos. Uh-huh. Y los contenidos no están definidos, limitados, son procesos en construcción. Uh-huh. Esto es una cosa bien importante, y por eso yo les hacía énfasis en este principio pro persona, que es la interpretación más favorable, y los tratados internacionales, porque resulta ser que el gran desarrollo de contenidos de derechos humanos no sucede en la sede nacional, es decir, no sucede en nuestros congresos, no sucede precisamente con nuestros jueces, está sucediendo principalmente en sede internacional, y hay unos señores y señoras que han estado generando contenidos sumamente sabrosos, aprovechando la ensalada, que son los relatores de Naciones Unidas. Sí. ¿No? Entonces tenemos un relator para el derecho a la alimentación, tenemos uh-huh. un relator para derecho al medio ambiente sano, tenemos un relator para libertad de expresión, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿No? Y ellos han estado construyendo. Hoy nos toca hablar, o la invitación, la provocación fue hablar sobre el derecho a la alimentación. Hay un documento que se llama la Observación General 12, que ese, digamos, es el piso mínimo de lo que el derecho a la alimentación significa. O sea, podrá haber muchas cosas más, pero menos que ese piso no debe de haber, uh-huh. ¿no? Decirles un par de cosas sobre el derecho a la alimentación. La primera es el tema de la accesibilidad. Uh-huh. Accesibilidad se refiere a este tema de que podamos tener comida siempre, uh-huh. ya sea teniendo los medios para comprarla, que esto es el tema económico, pero también para producirla, que esta es una de las cosas que el gobierno mexicano ha solido olvidar. Y otro tema muy, muy importante del derecho a la alimentación es que tiene que ser adecuada. ¿A qué te refieres adecuado? Bueno, la misma observación general 12, perdón, nos responde y nos dice, tiene que ser adecuada culturalmente hablando, ecológicamente hablando, socialmente hablando. Eso es bien interesante porque entonces ya empezamos a hablar de nuestras matrices. O sea, el derecho a la alimentación en México no podrá ser satisfecho de la misma manera que se hará o se hace en España o quizás en Estados Unidos. Porque son historias gastronómicas diferentes y de amor a la tierra muy distintas. Entonces, ahí empezamos a dar estos contenidos, ¿no? Y por supuesto entonces que el derecho a la alimentación no solo está amarrado desde este paradigma que lo han querido hacer de la seguridad alimentaria, sino también particularmente desde la soberanía alimentaria. Otra cosa muy importante que el derecho a la alimentación implica es que tiene que haber una estrategia nacional y que tiene que haber una ley marco que la pueda proteger. ¿Y la tenemos? No la tenemos. Ah, caray. No tenemos la ley, tenemos una estrategia. Y esa estrategia se llama... Bueno, primero la llamaron Cruzada Nacional contra el Hambre y ahora se llama... Híjole. Ahora sin hambre, ¿no? Con el cuestionamiento enorme que hubo, porque solo... Ese programa está particularmente diseñado solo al tema de acceso económico, ¿no? O sea que... Pero no está enfocado al tema... De la adecuación cultural, por ejemplo. De la producción y sobre todo de la adecuación. No está pensado en que... Bueno, pues la canasta, ¿no? No está estos contextos, cómo producimos los mexicanos y mexicanas. Entonces ahí hay un tema pues súper sabroso de análisis. Yo les puedo yo compartir con mucho gusto que los últimos 2 años la oficina tratamos primero de analizar la política pública del Estado mexicano para el campo. Analizamos un programa que se llama Modernización de la Agricultura Tradicional, Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional, que como el nombre lo indica, ahí está su objetivo y su gran pecado, ¿no? Quieren modernizar a la agricultura que nos da identidad. Y lo que encontramos fue que era un programa enorme que en el fondo no era adecuado y que violentaba una serie de derechos humanos como el territorio, como el acceso a los recursos naturales tradicionalmente manejados, autonomía de los pueblos, alimentación. Y este año trabajamos otro informe. Digamos, ya abordamos el tema de la moneda, de lo que hay, y ahora queríamos decir sobre lo que no hay, lo que debería ser protegido. Y lo que encontramos fue que los sistemas tradicionales de producción, como es la milpa, que son sistemas que han probado su valía, o sea, han sido sistemas que están íntimamente unidos a nuestra identidad cultural, que poseen altísimos grados de sustentabilidad, que nos permiten conservar, proteger nuestra agrodiversidad nativa y que están en el total desamparo. En el desamparo jurídico, mencionas desamparo legal, no sé de qué manera decirlo. Sí, en el desamparo legal, por no decir asimilación, colonización, porque lo que tenemos es cada vez una política que pretende desaparecerlos. Cuando hablamos de modernización sustentable de la agricultura tradicional, lo que nos están queriendo decir es que el esquema de las milpas, el esquema del campesino, no tiene lugar en el Estado mexicano, siendo que la Constitución dice otra cosa. ¡Qué alarmante! Es muy alarmante. Entonces nosotros hicimos este informe que estamos por presentar, lo haremos en enero, vamos ahorita platicando con Miguel cómo lo vamos a hacer. Y ojalá pudieran venir a la ensalada a socializar esta información. Si esta ya también es una invitación, aceptamos. ¡Perfecto! Sí, ya nos comprometemos al aire. Tierra, por favor. No, sí, también, hay que darle cabida por todos lados. ¿Quieres traer gastronomía? Sí. Vamos a... Nosotros, justo que estamos en esta reflexión, queremos llevar este mensaje porque lo que queremos hacer es levantar la mano y visibilizar todos estos procesos que siempre han estado ahí, que son tan importantes y que no tendrían por qué estar condenados. ¿No? Sí. El informe se llama Derechos Humanos y Patrimonio Biocultural, el sistema milpa como cimiento de una política de Estado cultural y ambientalmente sustentable. Y entonces... No, por ejemplo, en este informe nos dimos a la tarea de ver cuántos estados de la República se daban o le daban un lugar a la milpa y le asignaban un presupuesto. ¿Saben cuántos nos dijeron que tenían eso? Híjole. Pues fíjate qué que... Qué tristeza. Puede que varios te hayan dicho que lo tenían. ¿Cuántos de esos realmente lo tenían? Uh-huh. Bueno, porque tú ya estás entrando en matiz, pero... Pero la primera es que pregunta... Tú nos has enseñado eso, que a veces las cosas en papel sí. y en discursos son unas y en términos reales son otras, ¿no? Pues justo eso, Isela. Nos encontramos con que tres o cuatro estados dijeron que sí tenían. Uh-huh. Y cuando empezamos a hacer el desglose, de esos tres quedó uno o uno y medio. Porque dicen, claro, sí fomentamos y protegemos la milpa y para eso damos fertilizantes químicos y una serie de cosas que aquí el doctor Escalona podrá decir si eso se lleva, esos insumos de la agroindustria se llevan con la milpa, por ejemplo, ¿no? Además es una gran incongruencia, ¿no? Obviamente, lo que mencionas. Por Javier, supuesto. Al escucharte y también recordar un debate que hubo con estudiantes de derecho que mencionaban, sí, qué bueno que existan personas que vayan a los árboles, se abracen, se encadenen para que no los talen, eso es muy bueno, que se vayan a manifestar, que haya marchas, por supuesto que también es bueno, pero también es muy bueno conocer nuestras leyes, conocer nuestros derechos, porque a través de esta herramienta jurídica se pueden hacer muchas cosas. Entonces nos da mucho gusto que está aquí en la ensalada con nosotros. Él es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Iberoamericana y también es maestro en Ecología Tropical por parte del Centro de Investigaciones Tropicales y actualmente es director técnico operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. Javier, vamos a hacer ahorita una pequeña pausa musical, pero antes tenías algo que decirnos ya antes de irnos a esta a Música con Ambiente. Sí, decirles esto, que la Constitución es un instrumento vivo y que para que sea un instrumento vivo, todas y todos nosotros necesitamos apoderarnos de él y hacerlo vivo. Uh-huh. Y por tanto, nuestra Constitución dice cómo tendría que ser nuestro Estado. Entonces, tomémosle la palabra y busquemos esos cambios, porque cuando hablamos de los derechos humanos, también hay que leer la Constitución con el otro articulado. Para mí es muy importante, por ejemplo, el artículo segundo constitucional, que dice que el Estado mexicano no es uno. Es decir, que no tiene lugar y no puede dominar la cultura moderna. Uh-huh. El artículo segundo nos lanza este interrogante de un Estado, la Constitución lo dice así, pluricultural. La Universidad Veracruzana, por ejemplo, tiene años y tiene a la Universidad, a la UBI haciendo este ejercicio, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema es este, ¿cómo revestimos a nuestro Estado mexicano de esos otros rostros que ha querido olvidar? Uh-huh. Exacto. ¿Y cómo pasamos y trasladamos eso que viene en la Constitución, que está en tratados internacionales, que está sobre papel, cómo lo pasamos a la acción? Eso es lo importante. Vamos a hacer una pausa musical, nos vamos a Música con Ambiente, con Natalia Lafourcade, esta canción, Isela, Miguel, compañeros, que se llama Un Derecho de Nacimiento. Sabemos que surge esta canción por el movimiento 132, que surge de jóvenes y surge por un momento crucial en la historia moderna de México. ¿Les parece si vamos a escucharla? Super. Claro. Sí. Venga, adelante. Voy a crear un canto para poder existir. Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir. Para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací. Crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací. Felicidad. felicidad. Es un derecho del nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. ¿Por qué reclamo libertad de pensamiento si no lo pides porque estoy muriendo? Es un derecho del nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento. Y que grito limpia nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir. Para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. Y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Bueno, pues esto fue de Natalia Lafourcade y agregados, porque si escuchan, tiene más voces de compañeros músicos. Un derecho de nacimiento. Estamos en la ensalada celebrando los 100 programas al aire. Se puede comunicar con nosotros al 817-5115 o al WhatsApp 2281-040477. Y de verdad que nos da mucho gusto recibir en esta mesa, en este conversatorio, a Ernesto Colinot. Él es coordinador de Radio Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar con nosotros aquí en la ensalada. Hola, buenos días al auditorio y gracias, Itlali, y felicidades por tu programa, por lo que haces en el programa y por haberme convidado a estar aquí. No, pues de verdad es un gusto que estés, al igual que Isela Pacheco, Miguel Ángel Escalona, Javier, que pues estamos aquí incluidos en tal vez en la misma acción, sobre el mismo camino, que es el derecho humano a la alimentación, hablar sobre temas de agricultura, alimentación y sustentabilidad. Y nos gustaría aprovechar, ahora que estás con nosotros, que nos comentes por qué es tan importante para Radio Universidad Veracruzana hablar sobre estos temas. Y bueno, porque es un compromiso que tiene una estación como esta de poner en la mesa temas de interés general, pero que no solo adviertan la circunstancia que vive el estado, la ciudad, lo que nos rodea, sino que también propongan alguna solución, alguna alternativa. Y la radio universitaria, en gran parte de su programación, debe, y eso sí, estoy yo lo defiendo acá para Hispa, debe proponer alternativas. Uh-huh. Sí, tiene que ser una plataforma para proponer alternativas de todo tipo, de todo tipo. Y me parece que la ensalada hace eso, propone cosas, advierte de situaciones que están ahí, plantea algunos caminos, y por eso está con tanta vigencia un programa así, y sigue al aire y seguirá mientras así lo quieran ustedes, ¿no? Oye, sigue al aire, pero también haciendo tierra, ¿no? Sembrando, cosechando, y y también aprovechar que el espacio de esta radio pública hace hincapié en el tema de la agricultura y la alimentación. Isela, no sé si quieras comentar algo, Miguel, al respecto de este tema, ¿no? Que es importante. Bueno, yo nada más que soy fan de Ernesto Colinot, que le diría somos de persona. No, pues yo en principio muy agradecido, como decía Isela, esta es, y decías tú, esta mesa es una mesa de amigos. Y Javier, cuando nos encontramos al principio, decíamos, somos los mismos en muchos lugares. Qué padre. Es bonito, pero es la invitación que seamos muchos más en los mismos lugares y en las mismas luchas. Y el tema de la alimentación es fundamental, y de los derechos, y el derecho a la alimentación es importante. Tres cositas que me parecen importantes. Decía alguna vez en nuestras charlas que tenemos con Javier, si hablamos de derechos humanos, es porque no hay, hay violación a los derechos humanos. Uh-huh. Si no hubiera violación a los derechos humanos, no tendríamos que hablar de los derechos humanos. Y el derecho a la alimentación hay que defenderlo como este concepto o este elemento integrador de otros, la parte cultural, ambiental y social, porque justo hoy en el mundo, no solo en México, en el mundo hay una violación al derecho humano a la alimentación. Y uno de los artículos que me parece que son también importantes es el artículo cuarto, porque es justo en el artículo cuarto en donde se consigna en nuestra Constitución este derecho a la alimentación, que también es un logro importante, y esta posibilidad de defensa de este derecho del humano a la alimentación, pues hay que, está reivindicado y está ahí en la Constitución. Lo único que tenemos que hacer es entrarle y hacerlo visible y luchar por él. ¿Cómo nosotros, porque a veces esta cuestión de la seguridad y la soberanía alimentaria me parece importante, ¿cómo ejercemos este derecho a la alimentación? Porque es una cuestión que aparece en la Constitución, primero sabiendo que existe este derecho para todas las personas que viven en este país, después viendo los mecanismos. Cuando hablaba Javier de la milpa, y no me voy a demorar mucho más, decía, la milpa es un elemento biocultural que está en nuestra sangre. Por desgracia, hoy los agricultores, los campesinos, le llaman al maíz milpa y no al policultivo. Por desgracia, puede haber este maíz híbrido y le siguen llamando milpa y no al policultivo. Por desgracia, las personas que siembran maíz puede ser que ya no estén consumiendo productos del campo, sino estén consumiendo comida industrializada, que nos lleva a problemas de desnutrición y de sobrepeso y obesidad. Y es esta parte la que tendríamos que luchar todos los días. Esta reflexión en estas fiestas, este programa, y es parte del orgullo de ser universitario, de que la Universidad Veracruzana, como una universidad pública, tiene esta responsabilidad social. Y esta responsabilidad social se ejerce desde los medios de comunicación, desde el quehacer de los universitarios y desde la práctica ciudadana como universitarios. Y también otro derecho humano que es importante es la libertad de expresión. Ernesto, que desde la radio también se puede hacer, ¿no? Saber que es un espacio donde todas las voces se pueden tener una cabida y pueden escucharse en distintos lugares. Sí, claro, la radio universitaria es en gran parte es para eso, ¿no? Y con la conciencia también de lo que se está haciendo, porque también no nos podemos venir a sentar y hablar de un tema que desconocemos. Por eso que esté aquí Miguel, habla que traes un especialista en los temas, no traemos gente, o sea, tampoco se trata de que, aunque haya libertad de expresión, venga cualquier persona a hablar de algún tema que desconoces. La idea es traer especialistas y expertos que le aporten a nuestros radioescuchas conocimiento, y eso estamos tratando de hacer acá en Radio Universidad, ¿no? Tratar de hacer un combo de gente que le aporte al radioescucha, que le deje algo, pero que sean especialistas, ¿no? en la materia, y eso es el camino que estamos tratando de llevar. Y obviamente el tema de la libertad de expresión es una de las cosas que estamos tratando de defender ahora con acabamos de entregar en el Instituto Federal Electoral nuestro Consejo Ciudadano. Ya está integrado, ya sesionó por primera vez aquí en Radio Universidad, ya tenemos un defensor de audiencias. Lo cual pone a Radio B en una circunstancia mucho más, lo profesionaliza de alguna manera, y también tenemos que cumplir con la normatividad gubernamental que exige esto, y en ese camino estamos, ¿no? Y sí, vamos de a poco, pero sobre todo construyendo y visualizando que en el 2018 y todos los años que vienen Radio UV seguirá creciendo. Y esperemos que sí. Y creciendo también de manera horizontal para todos aquellos que nos están escuchando. Pues te agradecemos mucho, Ernesto Colinot, por habernos brindado este espacio. Sabemos que tienes muchas actividades. Hoy particularmente muchas, pero yo quería agradecerte y felicitarlos por la ensalada. Es un programa de verdad que yo cuando lo descubrí, porque yo cuando llegué ya estaba la ensalada. Entonces me interesó desde el primer momento, y creo que en eso estamos de acuerdo. Creo que las primeras cosas que le intenté meter mano fue a la ensalada, porque me parecía que puede dar todavía muchísimo más. Es un programa que necesita mucho más salidas para que la gente lo conozca. Le aporta bastante, igual lo que haces tú en RTV con el show de la Tierra, ¿no? Que tiene que ver, si no, son como de primitos estos programas, sí, ¿no? Sí, son primos hermanos, una cosa así. Entonces, para mí es súper importante, y tener a Isela acá también, que Isela tiene muchos años en esta materia, ¿no? Uh-huh. Y además es una figura mediática reconocida en estos temas en particular, ¿no? Siempre para mí es un gusto. Ojalá y quiera hacer un programa aquí en Radio B. Ándale. Pues muchas gracias, Ernesto, y también a nombre de todo el equipo que hace la ensalada, agradecerte por justamente eso, que siempre has tratado de llevar a su potencia máxima este programa. Ha crecido también en contenidos, en la manera de la producción que tiene la ensalada, y también saber que se está cocinando la tercera temporada ya con estas nuevas observaciones, muchas sugerencias, sí, y energía que también el coordinador de Radio B le ha puesto. Tercera temporada que estrenamos el 9 de enero del 2018. Correcto, y además porque yo estoy convencido de que los programas que le aportan y que arrojan conocimiento también deben ser entretenidos, no tiene, claro, que ser algo que te aburra, que canse, sino que en la mesa debe haber forma de entretenimiento, porque creo que eso hace que las cosas sean mucho más enriquecedoras. Uh-huh. Está padre tener un especialista también, pero que en el programa surja entretenimiento. Uh-huh. Que la gente diga, me informé, pero qué padre me la pasé en el programa. Esa es como la idea, y esa es como la idea de la ensalada en particular, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Ernesto Colinot, coordinador de Radio V. Muchísimas gracias. Y bueno, pues seguimos aquí hablando del derecho humano a la alimentación, sobre, pues sí, la celebración de los 100 programas. Y pues ya en la recta final de este programa me gustaría, pues, que nos pudieran dar su opinión Miguel Ángel Escalona, Javier Martínez, Isela Pacheco, sobre qué es lo que hace falta. Hablamos mucho de lo que tenemos, pero ¿qué haría falta desde los medios de comunicación, desde los derechos humanos, desde la parte jurídica, desde las organizaciones civiles, para poder visualizar un horizonte alentador en temas de agricultura, alimentación y sustentabilidad? Pues yo creo, en el caso de los medios de comunicación, hace falta sensibilizarnos e informarnos de manera correcta. Es importantísimo que escuchemos también a estas voces, que esta sociedad civil o esta ciudadanía o a estas personas, a todos estos grupos que están interesados también en contribuir en un bien común y en un cambio. Creo que es importante hacer vínculo con ellos. Y digo, a mí me queda claro que en la ensalada sucede, y este programa, y ahora mismo esta emisión es un ejemplo de ello, de la importancia de la vinculación, y creo que la Universidad Veracruzana en general lo hace de una manera espléndida, con personajes justamente, digo, es el día de los guayabazos, pero la verdad es que es una realidad reconocer, por ejemplo, trayectorias como las de Miguel Ángel Escalona, uh-huh, que desde la coordinación de la sustentabilidad coachea y sigue apoyando al programa de la ensalada. Es un radio, gran colaborador. Claro, y lo hace con la Red de Agricultura Urbana, y lo hace con los compañeros de los tianguis agroecológicos. Entonces, eso y todo eso se mueve justamente desde la Universidad Pública del Estado de Veracruz. Y en el caso de los comunicadores o los medios de comunicación, creo que eso, tenemos que sensibilizarnos a estos temas y buscar la manera de incluir en la agenda pública también y en el ojo, visibilizar qué es lo que está sucediendo e involucrar, socializar el conocimiento. Ahora mismo está sucediendo en Uruguay una reunión de periodistas que es una convocatoria que hizo la FAO, y se llama el evento Periodistas de Mesoamérica, fortaleciendo sus conocimientos para informar sobre temas vinculados con el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y la malnutrición. Uh-huh. Me parece maravilloso. Sí, esta mañana, claro, leí esta nota, uh-huh, y decía, qué bueno que suceda esto, que ya haya gente que está interesada, involucrándose, profesionalizándose, uh-huh, porque más allá del entretenimiento o el cotorreo, lo que tiene que existir siempre de fondo es carnita. Uh-huh. Que si te abren un micrófono, asumas la responsabilidad que existe al respecto, y que procures también que cada palabra y que cada intención tuya en algún momento pueda ayudar o impactar positivamente en la vida de otros. Claro, la palabra que se vuelve acción, exacto, ¿no? Y repercute, como que capilariza a todos los que nos están escuchando. Miguel, te queremos mucho aquí en La Ensalada, sí. Eres un gran colaborador. En la tercera temporada, no se lo pueden perder, que comienza el 9 de diciembre, el 9 de enero, sigo aquí en, ¿traes noviembre? En 2017. Solar Vacation. 9 de enero, a las 10 de la mañana, vamos a tener ya la tercera temporada de La Ensalada, y pues ahí va a haber una gran colaboración por parte de Miguel. ¿Vas a tener una sección, Miguel? De los productores del Tianguis Agroecológico Agropecuario. Eso. Entonces, es una maravilla. Miguel, ¿qué es lo que hace falta? A mí me parece que hacen falta muchas cosas, y bueno, Javier lo ahondará, pero yo creo que la política pública es importante. Claro. Si hoy por hoy los recursos que se destinan para otros procesos vinculados a la alimentación, pero vinculados a muchas otras cosas, se dedicaran a lo que ya ha funcionado durante muchos años, que es la agricultura familiar, la agricultura campesina, las innovaciones tecnológicas desde una perspectiva sustentable que se vienen desarrollando en el campo, ya no hay, casi ya no hay que descubrir muchas cosas porque ya están. Lo que tenemos que hacer es articularlas y que la política pública apueste a ello. Hoy por hoy, las organizaciones campesinas, las organizaciones sociales están trabajando en campo de manera muy, muy, muy desfavorable. Y si hubiera un verdaderamente deseo para sacar a este país de esta crisis en la que estamos, tendríamos que apuntar a la gente, y no hay mucho que inventar. La política pública me parece importante. Otro elemento que es fundamental y que se da aquí y que tenemos que reforzar es la articulación entre los actores. La articulación entre las universidades, los centros de investigación, las organizaciones civiles, el mismo gobierno. Si no hacemos estas alianzas y por un objetivo común, que yo le llamaría buen vivir, si no hacemos estas alianzas en donde están las fortalezas, diluimos esfuerzos y diluimos recursos. La universidad pública hoy es un bastión y es una cuestión fundamental, y por eso tenemos que defender a la universidad pública y a las instituciones públicas a como dé lugar. Tenemos que defender que el presupuesto de las universidades no vaya a la baja, sino a la alta. Tenemos que defender que la universidad pública siga teniendo una visión desde esta, que la cultiva la universidad desde una visión de la interculturalidad, la equidad de género, la sustentabilidad, porque es ahí en donde los nuevos profesionistas se tienen que formar desde esta visión, que articulados con las organizaciones sociales, articulados con el Estado, podríamos hacer un cambio maravilloso en nuestro país. Es voluntad. Si esa voluntad política se diera, entonces sería. Y esa es una invitación, ya que estamos en épocas donde la gente se empieza a preparar para malgastar dinero en las campañas políticas. Sí, caray. Pues los invitamos a que reflexionen. Brasil, en su momento, fue un ejemplo fundamental sobre lo que es la política pública orientada hacia la soberanía alimentaria desde la agroecología. Muchas leyes que están en Brasil fueron planteadas para garantizar esto. Eso se llama política pública. Bolivia es otro ejemplo, tanto que hay un derecho, que hoy la madre tierra en la constitución tiene derechos. Entonces, esto casi ni hay que inventarlo. Entonces, lo único es voluntad para estas políticas públicas y estas sinergias que ya existen, solo falta que el gobierno se sume. Qué alentador, de verdad, es escuchar tu voz, saber que eso que queda pendiente, que eso que nos hace falta, es un camino alentador, y que, como tú lo mencionas, es una suma de voluntades. Muchas gracias, Miguel. De este lado tenemos a Javier Martínez. Yo apostaría, me parece que el primer foco, y se los decía cuando hablaba yo de la democracia participativa, está en nosotros y está en nuestras comunidades y pueblos. Es decir, si los mexicanos y mexicanas queremos seguir comiendo esa rica comida que nos llena de orgullo y nos llena de identidad, pues lo que necesitamos hacer es fomentarla, y se fomenta desde nuestras cocinas y desde lo que compramos. Sí, entonces me parece que el primer punto para esto viene desde ahí. Y aquí la región capital de Veracruz pues es paradigmática en eso. No hago publicidad mayor, pero está el Tianguiscoatl y el agroecológico de Jalapa, que hay unos productores maravillosos. No, sí hay que hacer publicidad, en eso sí hay que hacer promoción. Exacto. En eso no hay que escatimar. Además son de en grande. se ama la tierra y yo he aprendido mucho de ellos. La segunda cosa, diría, pues se trata, los derechos humanos nos hablan del cuidado, ¿no? El cuidado a las personas y de cuidado a la tierra. Entonces está bien claro este tema de la agricultura que practicaron nuestras abuelas y nuestros abuelos y que aún hoy practican los campesinos que se resisten a estos cambios. Es una agricultura que enfría la tierra cuando estamos en un contexto de cambio climático. Uh-huh, sí. Es una agricultura que cuida el agua y es una agricultura que da de comer rico y sano. Uh-huh, sí, claro. Hay que... Entonces, creo que también ahí viene una apuesta para la universidad y para los tomadores de políticas públicas. ¿Qué necesitamos después de eso? Necesitamos una... En nuestra opinión, necesitamos una ley que proteja estos sistemas tradicionales de abasto y termino con invitación al que pueda y vaya a ir pronto a Ciudad de México, que vaya a Xochimilco, que vaya a las Chinampas, claro, y que vean y piensen cómo era ese lugar y cómo se produce, ¿no? Y ahí hay también un tianguis que está fomentando la UNAM, que tiene que ver con la producción en Chinampa. Exacto, conozcamos lo que hay en nuestra tierra. Le agradecemos mucho a todos ustedes que están en esta mesa, pero también a las personas que nos escuchan, a la señora Adela Aguilera, que felicita a todos por el programa y dice que los invitados del día de hoy para ella son personas muy grandes, personas distinguidas y con mucha preparación. Ya nos tenemos que despedir de la ensalada. Isela, tienes una pequeña... Un pequeñísimo, exactamente. Felicitarte, Citlali, y felicitar y saludar a Andrea y a David, que junto contigo comenzaron este sueño y este proyecto. Lo que quiero decir con esto es que fueron personas las que contribuyeron a que existiera un programa como La Ensalada. Son personas las que vamos a contribuir al cambio que esperamos, exacto, todos del mundo. Cada quien tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Así es. Y también son ustedes que nos escuchan y les agradecemos profundamente que así lo hayan hecho en estos 100 programas. Nos vemos hasta el 9 de enero del 2018 con la tercera temporada de La Ensalada. Renovaremos la cocina, habrá nuevas secciones, nuevos ingredientes, año nuevo, pues ensalada renovada. Nos vemos tercera temporada. Mientras tanto, tendremos repeticiones de nuestros programas. Y pues a título personal les quiero agradecer a Isela, a Miguel y a Javier por su amistad, por sus consideraciones, por todo lo que me han aconsejado para que este programa también siga y también de manera personal para mi vida. Les agradezco profundamente y es un honor que estén aquí conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por los 100 programas. Le agradezco a todo el equipo de La Ensalada, sí, y les mando un abrazo a todos ustedes. A todos. A partir del 9 de enero nos volvemos a ver y a escuchar. Adiós. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada.